Voy a empezar por los dibujos. 1, 2, 3. La decisión del cuerpo va detrás de la mental. Mis ojos, a veces más duros o blandos. Dejar entrar al espacio. La boca. Comodidad, estímulos. Posturas raras y caminos no andados. ¿Dónde está mi comunicación con el otro? La reflexión sobre mirar o ser mirado. Sensaciones encontradas o distantes. Distintos ángulos del tiempo y el espacio. El cuerpo en el presente y la mirada abierta. Como espectador activo, es intentar entender viendo los motivos, las intenciones de la otra persona. Yo, como cuerpo en movimiento, intento huir de la urgencia que produce ser mirado y buscar un estado de tranquilidad en la postura extraña. A ver, yo me he encontrado mucho más a gusto que en el primer ejercicio del primer día. Vale. Y he tenido un problema con los puntos de tensión, y es que creo que me han cortado tanto el momento en el que estaba pues mi cuerpo a lo mejor buscando una postura y tal, que me he ido a buscar más la comodidad. Porque me ha molestado y me he ido quizá más a buscar una comodidad que no un punto nuevo o algo experimental. He notado mucho más mi respiración, ha cambiado, ha variado, quizá, no sé, antes al intentar tanto oírla era yo la que la controlaba y ahora pues he notado... ha variado más, a veces ha sonado más rápido, otros más despacio. Y en este juego de rol de una persona que observa y yo que me muevo, me he olvidado por completo de la persona que me observaba. Entonces he jugado yo sola. Me he encontrado muy a gusto, pero quizá ha sido un poco individual por mi parte. Dibujo paralelas con el techo estirando brazos y piernas. Tengo ciertas dudas sobre cuándo he de acabar, que resuelvo sin prisa y a mi aire. Luego, cuando ella entra en acción, siento que hay unión, o por lo menos que no hay desunión. Pero esperando el momento de que ella encuentre lo que va buscando, también me invaden preguntas. Nuestros ojos se encuentran de vez en cuando. Siento que hemos dejado de ser personas. Es bonito cuando veo sus ojos parpadear al revés. Me cede, o yo continúo, y estoy a gusto. Siento ganas de prolongarlo y a ver cómo evoluciona. Miro dentro del cuerpo del otro. Mi cuerpo cuenta algo de mí. Dentro del espacio-tiempo somos uno. Ocupo todo el espacio, todo es mío. Una canción cantada a dos voces. ¿Cómo llevarme la mirada con el cuerpo? La mirada, cuando cambia de espacio, se lleva todo el espacio anterior o quisiera llevárselo. pero a medida que cambia, que entra en el nuevo espacio que el cuerpo le ofrece, se desprende dolorosamente del antiguo para entrar, para poder entrar plenamente en el nuevo. Me quedé en blanco. Necesito cambiar de espacio para ver. Y me quedé en blanco. Me tengo que adaptar a su espacio porque creo que no cabe y me desplaza. Y olvida que existo o no. Ahora yo estoy ausente. Ella busca algo con la mirada en un punto. Me pregunto si ha terminado porque lleva demasiado tiempo ahí o no. Empiezo a buscar. Creo que no me queda bien la mano debajo de las caderas, es un poco ridículo. Y dudo. Ha decidido que estemos a la misma altura, pero no se mueve. Y dudo otra vez. Me quedé en blanco. Después no sé qué pasó. Creo que empecé a pensar que la pared era el punto de apoyo. Le digo que me mire. Sigue ahí tumbada. Pensé en darle la vuelta a la habitación. Oye, ¿me ves? Sigue ahí tumbada. Y yo creo que me interesa que esté así. Tenía tanto frío que me levanté y me entró la sensación de ser imbécil. Sí. Es que creo que me pasé escribiendo. Bueno. Calor en un lugar, frío en otro. Duda al respirar, decisión en el apoyo. Miro ahora y aquí. ¿Cuántas líneas hay de la mirada? ¿Hacia dónde miro cuando miro lejos? La mirada es todo el cuerpo. El cuerpo observa y se desnuda al ver. ¿Qué no dejas ver? La atención del otro hace que tu atención cambie. ¿Qué empieza antes? ¿Vuelve a empezar antes de acabar? ¿Cuánto tiempo podías estar mirándote? ¿Y al otro? ¿Cuánta concentración necesitas para memorizar? ¿Cuándo o cómo memorizas estás aquí y ahora? ¿Qué es más importante, el camino o la llegada? ¿Cuántas posibilidades hay de cambiar? Sigo preguntando. ¿Qué transforma el cambio? ¿La palabra, la parada, el silencio, el vacío, la dirección? ¿Cuánto tiempo dura lo inmediato? ¿Cómo hacer caso a tu mente? Abismo suspendido, vuelo desde el suelo a ningún interior. Células, carne, fluido, escucho las uñas crecer, la piel caducar, los huesos crujir, los colores terminan en tus ojos, desde la sombra de tus dedos. El blanco, sujeto los pies, me duele la rodilla, me palpita, me hincha. Atención, ven, acércate, no, aléjate. Ven a verme, aunque sea de repente, haz lo que mires. Busca lo que ves. Cuando pienso, puede ser, si lo dejo de pensar, aparece. Y aquí un postdata. El plasma. ¿Cómo plasmar el mente, lo cuerpo, el nervio, la duda y el corazón? Me gusta trabajar con Mónica. Enseguida se deja ir y me lleva fácilmente con ella. Desde el suelo veo espacios muy cambiantes y me gusta cambiar los ángulos para que las esquinas también me miren a mí. Me encuentro de repente con una cabeza, un pelo muy bonito que se deja tocar. Cuando me acoplo al suelo, deja de ser duro. El relevo con Mónica es un guiño a nuestro trabajo del lunes, y ambas pasamos por una posición idéntica para pasarnos el testigo. Para mirarla no me muevo, solo moviendo ligeramente la cabeza veo todo lo que me apetece. La apetencia de la mirada pone a mi cuerpo en disposición de mirar y de acoger otras miradas. No me importa que nos pille el tiempo de los demás. Abandono, atención, mirada, observación, tiempo, transición. A partir de un abandono en suspensión, atento, proyectado hacia la posibilidad. Como cuando estás observando, leyendo, escuchando algo interesante en lo que estás inmerso y tu cuerpo elige permanecer en una posición absurda, difícil, nueva, extraña, pero cómoda. Que podría haber sido reconocible, pero que el propio cuerpo hace desconocida. Y eres consciente de ella cuando cambias a otra. Observo los espacios a los que me deja llegar la presencia que adopta mi cuerpo. Viene en el recorrido hacia cada nueva situación como espacio al que ha ido el cuerpo y por estado que provoca en mí. Bien en la llegada. Bien en el recorrido hacia cada nueva situación, bien en la llegada, mi campo de visión toma dos opciones. Hacia afuera el espacio se estructura nueva, hacia adentro mi cuerpo se estructura nueva. Este campo de visión me permite ir desintegrando lo existente para volver a integrarme en otra estructura interna y externa, nuevas y así sucesivamente. Patri deja descansar sus párpados en sus propios ojos. Cuando hay más de un foco de atención para investigar, no sé dónde, por dónde seguirla. ¿Qué no ha acabado? Un dedo, la cabeza. Siguen buscando los apoyos. Su mirada proyecta finalmente la globalidad. En ella distingo perfectamente los planos de una decisión física, de otra, más analítica o racional, y la apetencia. Desde fuera distingo estos tres planos. Lo más próximo. Me ha sorprendido el estado interior al que me ha llevado la actitud de observación y abandono. Me he ablandado, no preocupada en qué hacer, sino más bien despreocupada, ocupada, muy gustosa, gustoso. Diferentes situaciones que me hacían decidir que esa era la posición, más kinestésicas, más espaciales, del ritmo, de lo observado, el sonido del linóleo con el movimiento. Había un tempo en todo el espacio parecido, un parecido tempo en todas, debido a ese estado de observación, abandono. La idea del abandono como posibilidad, mucha libertad. La flex-